camarero. Señor camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Buenas tardes, amigos y amigas todas. Félix Latorre al habla, sed bienvenidos a Oído Cocina. El espacio de las cosas de comer. Espero que estos próximos minutos os resulten interesantes y prácticos. Caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos. Aunque la estación invernal aparenta ser el periodo anual más estéril en la naturaleza, culinariamente no ocurre así. Disponemos de una gran variedad de frutas, hortalizas y tubérculos que son capaces de deleitar a los paladares más exigentes. De ello hablaremos hoy, de las verduras de invierno. Si bien muchas veces se hallan habitualmente durante todo el año en nuestros mercados, es ahora y en este momento cuando están en toda su plenitud de sazón, textura y sabor por encontrarse en el punto óptimo de maduración. Además, su consumo reporta grandes beneficios sociales. Es fácil de entender que el resto del año o provienen de otras latitudes o son cultivadas en horticultura protegida o bien en cámaras por medio de técnicas de maduración. Os daré 5 argumentos por los cuales es interesante y recomendable el consumo de productos dentro de su floración y maduración natural. Son más sustentables y ecológicas. Consumir frutas y verduras de estación evitará el uso de productos químicos, manteniendo los nutrientes y propiedades intactas. Además, sabemos que la naturaleza nos habla y nos ofrece sus alimentos según lo que necesitamos en cada temporada. Nos permiten ahorrar. Como bien mencionamos, la fruta y verdura de invierno serán más económicas, debido a que no necesita utilizar métodos de conservación, hacer grandes traslados o ser cultivada en otros lugares del mundo. De esta manera hay más oferta, se puede producir mucha más cantidad y los costos bajan. Aumenta el consumo local, lo que hoy llamamos kilómetro cero. Al no tener que cultivar en otras regiones ni trasladar los vegetales desde otros sectores, el consumo local crece, es decir, la oferta y demanda aumenta, por lo que es beneficioso para los trabajadores y empresas agrícolas del entorno. Ayudan a cuidar el planeta. Al reducir el uso de recursos energéticos como el transporte, disminuyen las emisiones de dióxido de carbono y los desplazamientos se deben realizar si se consumen más productos que no son de estación. Por lo tanto, estaremos protegiendo al medio ambiente. Tienen más propiedades y aporte nutricional. Al encontrarse en su máximo esplendor, podremos sacar mayor provecho a todos sus nutrientes y propiedades. A su vez, el organismo necesita más vitamina C en invierno, y la naturaleza lo sabe, por lo que consumirlas en temporada es lo más recomendado. Repollos, brócolis, cardos, nabos, acelgas, borrajas, legumbres como los guisantes, coliflores, alcachofas, en fin, un amplio surtido de vitaminas, minerales y, en definitiva, salud. Hoy he elegido una que para mi gusto es la diva de todas ellas, la alcachofa. Una exquisita flor a medio formar de origen ancestral. Procedente del noreste de África, parece ser que ya la conocían los griegos y romanos. De hecho, los griegos, dentro de su mitología, tienen un episodio donde relata la génesis de la protagonista de hoy. Ya sabéis, con esos embrollos y dramas que acostumbraban ellos. Cinara se llamaba la doncella. convertida en alcachofa por no corresponder a los amoríos del dios Zeus. Dicen que su sabor dulce y amargo recuerda al amor. ¿Será verdad? La receta que daré a continuación surgió de una manera, yo diría que anecdótica. La historia se desarrolla en el antiguo restaurante Sarasate de Pamplona. Era un Viernes Santo de 1962. Aquel día acudió un cliente habitual a comer y solicitó que le sirvieran unas alcachofas con jamón. La cocinera y propietaria, doña Manuela Aparicio, mujer pía donde la hubiera, recomendó al parroquiano una buena menestra y que renunciara al jamón, debido a que era un día de abstinencia carnal, ya que era día de vigilia, porque aunque la religiosidad de la señora es suprema, no cabe duda que en aquella época no respetar los mandamientos religiosos podía acarrearle problemas. Pero el asiduo comensal era un don RQR e insistía en un buen plato de alcachofas con jamón. Fue entonces cuando doña Manuela, debido a la presión ejercida por este feligrés, agudizó el ingenio y se le ocurrió sustituir el jamón por unas almejas. El éxito fue tal que el comensal volvió ese día de nuevo a la hora de la cena y con amigos, y este plato quedó como una de las especialidades de la casa. Hoy en día es considerado como uno de los grandes platos de la cocina tradicional. Ahora sí, lápiz y papel porque comienza nuestra receta. Alcachofas con almejas. Como siempre, la medida será para 4 personas. Dispondremos de 12 alcachofas, 24 almejas, caldo de pescado, si no tenéis podéis poner agua de la cocción de las alcachofas, perejil picado, ajo, sal, aceite de oliva virgen extra, una cucharada sopera rasa de harina de trigo, vino blanco, sidra o cava, esto a gusto de cada cual, y luego una pizca de cayena, pero este ingrediente ya sería opcional para quien le guste. Empezaremos limpiando y cociendo las alcachofas. Las iremos deshojando como si una margarita se tratara, si no, hasta llegar a las hojas más blancas. Las cortamos en dos transversalmente, por la mitad más o menos, y pelaremos también el rabito. Las ponemos a cocer en olla rápida, que serían de 2 a 4 minutos, o en olla normal de 15 a 20 minutos. En este caso habrá que ir comprobando la tersura. Vale, ponemos el agua en la olla, las alcachofas y sazonamos. Hay quien le añade un ramito de perejil para que conserve el color. En la olla normal la potencia de fuego será media alta y una vez cocidas las reservamos. Las almejas las habremos colocado en un recipiente una hora antes, cubiertas de agua y con una pizca de sal. Bien, en una sartén a fuego medio añadimos unas 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, un par de ajos bien picaditos, también la cayena, como he dicho antes, opcional, y esperamos a que bailen los ajitos. Cuando llegue el momento del baile, agregamos la harina, removeremos constantemente para que se cocine y no se queme. A continuación, incorporamos un poquito de vino, subimos la potencia para que hierva y evapore el alcohol y seguimos removiendo. Cuando ya no huela alcohol, poco a poco y sin dejar de remover, sobre todo, vamos añadiendo el caldo de pescado. El motivo de que removamos constantemente es para que liguen los ingredientes. Echamos perejil picado y os tengo que decir que hemos elaborado una salsa verde. Llegó el momento de incorporar las almejas. Si veis que necesita el guiso un poco más de caldo, se lo añadís. Iremos removiendo la sartén como si de un pilpil se tratara y según se van abriendo las almejas la vamos sacando de una en una a un plato. No interesa que cuezan mucho porque se quedan resecas. Una vez que estén sacadas todas las almejas, añadiremos las alcachofas ya cocidas. Según el tamaño que tengan, las podéis partir en 2 o 4 trozos. Las dejaremos que se vayan impregnando de la salsa a potencia suave durante unos 10 minutos. Recomiendo remover la sartén mejor que las alcachofas, así evitaremos que se rompan. Pasado ese tiempo, probamos de sal y rectificamos si fuera necesario. Vamos añadiendo las almejas de una en una también, unos meneos a la sartén estilo pilpil, y ya fuera de fuego añadimos una chorradita de aceite de oliva virgen extra y perejil picado. Ya solo queda ir a la mesa y disfrutar este exquisito plato. Os deseo buen provecho, así como toda la felicidad del mundo. Buen provecho, le haga usted. Buen provecho. Buen provecho. Le